Le damos los buenos días, lo tenemos en línea al concejal del Frente de Todos, Juan Manuel Carri. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Juan, un poco para conocer, ustedes están con una preocupación importante desde allí, desde el bloque, por la situación por la que está pasando el tema de la recolección en nuestra ciudad, ¿es así? Es así, mirá. Para ordenarnos un poco de forma cronológica, nosotros, después de pasado el 1 de mayo, el Día del Trabajador, recuerdo que veníamos acá el lunes 4 nos juntamos en el Consejo y todos teníamos una particularidad. En nuestros Facebook personales, en nuestros Facebook institucionales, teníamos mensajes en el WhatsApp del reclamo de muchos vecinos que nos situaban en la situación de que no les estaban recogiendo los residuos, no había recolección de residuos. Uh-huh. Fue algo unánime, es como que todos teníamos el mismo reclamo. Sí, sí. Lo que nosotros hicimos fue este pedido, primero cerciorarnos de qué era lo que estaba pasando, cuál era la problemática, y después hacer un pedido ante el Ejecutivo. Hicimos un pedido el día 6 de mayo, un pedido de que por favor arbitre los medios, porque en muchos barrios de la ciudad de Tandil no estaba llegando el sistema de recolección de residuos. Lo que nosotros nos responde el Ejecutivo en el día de ayer es que están trabajando en la regularización de la situación, pero convengamos que pasa el tiempo, convengamos que en tiempo de pandemia, en tiempo de una crisis sanitaria, es muy difícil pretender que el sistema no funcione como corresponda y pretender que cada uno en su hogar mantenga un foco infeccioso. Estamos hablando de muchos tandilenses. Entonces lo que hacemos es ir nuevamente al reclamo de que solucionen el tema. Y el tema tiene un origen y un problema. Y el problema es cuando el señor intendente Miguel Ángel Dundi dictamina un recorte presupuestario y eso recae directamente en la recolección. De ahí es que empieza a funcionar. No empieza a funcionar, mejor dicho, el sistema de recolección. Y déjame hacer una salvedad. Esto no es un conflicto de que están llevando adelante los trabajadores, porque uno puede pensar que acá hay una medida de fuerza, que hay un paro y demás. No, el tema es que hay un recorte presupuestario, entonces se han reducido los recorridos. Al reducirse los recorridos y hacerlos con mayor espacio de tiempo, hace que pasen algunos vecinos entre 7 y 10 días de su recolección. Pero esto, por favor, no es un problema de que hay una medida fuerza, nada por el estilo, es un recorte. Lo que pedimos, más teniendo en cuenta es una cuestión sanitaria y es algo con una necesidad muy importante, es que el doctor Miguel Ángel Dungue retraiga esta medida puntual, por dos razones. Primero, porque necesitamos que en esta época de pandemia se levanten los residuos. Por favor, que no sea un foco infeccioso en cada hogar. Y segundo, también porque creemos que esta medida ha lesionado de forma muy fuerte la situación de los trabajadores de la recolección. Ajá. Son dos ejes. Sí. Sí, ¿Juan? Sí, acá escucho. Medio que se entrecortaba, pero acá escucho. Bien, bueno, la situación sabemos que cuál es, han hecho una presentación. El tema es con el turno mañana específicamente, que eran quienes hacían los extras, en realidad, los recorridos caídos, como le llaman. Han hecho una presentación el pasado día lunes. Se han presentado allí en el Ministerio de Trabajo porque, digamos, no hay todavía un acuerdo entre las partes después de haber tenido dos o tres reuniones y habérseles entregado, digamos, una posibilidad, no haber sido aceptada, entre idas y vueltas. Hubo en el día de ayer un miembro del sindicato que dijo que el Frente de Todos está usando políticamente a los recolectores. ¿Qué tenés para decir sobre esto, Juan? No, primero quiero puntualizar algo, que en esta situación pandémica convengamos que se resiente la economía de todos, desde un empresario hasta un trabajador, distintos empleados, y todos andamos un poco nerviosos, y esta situación no es grata ni para el trabajador recolector, ni para el sindicato que lo representa, ni tampoco para nosotros como concejales del Frente de Todos, que tenemos que salir a amplificar la necesidad de los vecinos. No es grato. Lo que nosotros simplemente hacemos como concejales del Frente de Todos, por eso yo estaba un poco retrotrayéndome en los primeros días de mayo, lo que nosotros acá es amplificamos la necesidad de los vecinos. De los vecinos, perdón, esto lo tengo que dejar bien en claro, del vecino que lo vota y del vecino que a uno no lo vota. Y dejar algo bien distinguido, que muchas veces los vecinos le reclaman a uno pensando que uno es el ejecutivo. A ver, algunos te escriben bien y otros decían, Carri, ¿por qué no haces algo por los residuos? ¿Para qué te votaron? Entonces es una situación compleja que enmarca a vecinos que realmente están preocupados, trabajadores que están preocupados, el sindicato que también está preocupado y por ahí puede interpretar que se está haciendo política, pero no quita que esté preocupado. Nosotros como el Frente de Todos estamos ocupados. Acá el problema es que no pasa ni por la definición del sindicato municipal, ni por la necesidad de los trabajadores, ni por el Frente de Todos. Acá lo que estamos pidiendo es que haya una solución del Ejecutivo. Y sí, eso es hacer política. Yo estoy acá en el Consejo Deliberante para hacer política, y la política no hay que tenerle miedo. Es encontrar soluciones a temas que muchas veces nos exceden. Lo que nosotros de forma muy respetuosa pedimos al intendente, que ya lleva 17 años gobernando, que no es de poco hombre volver para atrás una medida que ha afectado a muchos tandilenses. Eso es lo único que pedimos. Si ese es el pecado de hacer política, bueno, nos tenemos que hacer culpables. Yo me hago cargo. Juan Manuel, ¿hay algún trámite administrativo en el Consejo Deliberante por el cual ustedes puedan avanzar? No sé, se me ocurre algún pedido de informes en esta situación. Sí. Nosotros el con fecha 6 de mayo hicimos una presentación, sí. Como yo recién le decía, que sí. Ya te digo, tengo acá justo el pedido, ese es el asunto 177-2020, ese es el número. A lo que nosotros tenemos una respuesta que nos llega en el día de ayer, que la tengo acá en mano, dice, es grato dirigirme a usted para informarle que el Departamento Ejecutivo se encuentra abocado a la regularización de este servicio. La falta de resolución radica en la merma de vehículos que realizan los recorridos en el turno de la mañana. Si bien se han ido reparando algunos de los camiones compactadores con lo que cuenta este municipio, la acumulación de residuos generada inicialmente con una menor velocidad de la realización de los recorridos por parte de los recolectores ha agravado el régimen de insalubridad. Y el último párrafo dice, el sistema de recolección contaba con un sistema de incentivo para aquellos trabajadores que realicen más de un recorrido, previendo la cobertura de aquellos recorridos diarios que no ya se han podido realizar por la rotura de vehículos. ¿Qué está diciendo? Está bien el análisis. Lo que me están respondiendo es el análisis que todos sabemos. Lo que nosotros necesitamos es una solución, porque... ¿Cuál es el tema? Yo coincido con el análisis. Sí. Acá nos dejan entrever que hay camiones rotos, que no se pueden hacer los recorridos porque hay un recorte presupuestario. Ahí la FOSE mismo nos dice a nosotros como concejales que, bueno, lamentablemente no se pueden hacer todos los recorridos por camiones rotos y por un recorte presupuestario. No, pero eso ya lo sé. Respetuosamente yo le podía contestar a la FOSE, eso ya lo sabemos. El problema es, tenemos la necesidad de solución, y la única solución es que si bien estamos en un proceso que es crítico en materia de salud, no podemos obviar que la recolección de residuos va atado de la mano en una crisis pandémica y nadie quiere tener un foco infeccioso. Lo que necesitamos es una solución, pero no la necesita el Frente de Todos. Es el reclamo amplificado de muchos tandilenses que aún hoy le siguen preguntando a uno, Terry, ¿qué solución nos dan? Y uno tiene que salir a decirle, estamos con esta respuesta del municipio que es inconclusa. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una muy buena mañana. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un hermoso día. Gracias. Lo escuchábamos a Juan Manuel Carri, concejal del Frente de Todos.